Y ahora tenemos justamente la posibilidad de conversar con un dirigente de Extracción Radical, pero que desde 2003 en adelante forma parte de lo que fue el Frente para la Victoria, luego del Frente de Todos, hoy de Unión por la Patria. Incluso ocupó cargos importantísimos, ¿no? Por ejemplo, contábamos hoy, ¿no?, la subsecretaría de la Presidencia de la Nación, virtualmente durante los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. Fue también vicepresidente del ENACOM durante el gobierno del Frente de Todos. Y hoy, o más específicamente mañana, va a ser parte del lanzamiento de un nuevo espacio de orientación progresista. Estamos hablando de Gustavo López, presidente de Forja, partido que toma las siglas de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, aquel espacio histórico que recogió el legado del irigoyenismo, alimentando también el ideario del peronismo. Gustavo, buenas tardes. Juan Ignacio Guarino te saluda desde Bahía Blanca. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Un gusto y la verdad que una síntesis perfecta, exactamente así, una síntesis perfecta. Bueno, el gusto mío y muy, muy agradecido por esta posibilidad de conversar con vos. Y contábamos que mañana jueves vas a estar participando de un acto junto con Ricardo Alfonsín y con Silvia Sarabia de Libres del Sur, un acto que tiene la consigna Unir y Fortalecer al Progresismo en la provincia de Buenos Aires. Contame un poco de esta propuesta, cómo surge, qué expectativas tienen y cómo va a ser la dinámica de estos tres espacios que confluyen, y también si ya tiene un nombre este nuevo espacio. Bueno, la verdad que va a ser un acontecimiento político importante, porque es un armado político por afuera del radicalismo, y esto incluye a Ricardo Alfonsín, que fue el último candidato a presidente que tuvo el radicalismo. En 2011. En el año 2011. Sí. Exacto, porque después, 2015, 2019 fue Macri, y 2023 fue Patricia Bullrich. Es decir, el hijo del que fuera presidente, el último gran líder radical. Un hombre que fue dos veces diputado nacional, diputado provincial, presidió el comité de la provincia de Buenos Aires y que está alejado de la cotidianidad de la UCR a partir del acuerdo con Macri, y sí, más alejado ahora por el acercamiento de algunos sectores de la UCR a La Libertad Avanza, digamos, tomó la decisión junto con Forja y a la que se acopló ahora Libres del Sur, de armar un espacio en la provincia de Buenos Aires, después veremos cómo lo extendemos al resto del país, donde convoquemos a unirnos distintos sectores del progresismo, de la centroizquierda, de la democracia social, digo, cada uno lo puede denominar como quiera, del sí, campo democrático, nacional, popular y republicano, para hacer una expresión autónoma en la provincia de Buenos Aires, y que dialogue, que convoque a los distintos sectores progresistas de los distintos partidos políticos que hoy no están conformes con sus conducciones partidarias. Digo, aquellos radicales que no quieren la alianza con el PRO y que no quieren acercarse a La Libertad Avanza, que mantienen la llama alfonsinista, sí, que quieren la justicia social, la equidad, o a los sectores del socialismo que también ha perdido el rumbo en los últimos años de aquel que fuera un partido tan importante en la Argentina, sí, sectores independientes. La idea es armar un frente, todavía no tiene nombre, el UNIR es una convocatoria para este acto, que es unir a los sectores progresistas de la provincia, pero sí es la firme convicción de que Ricardo en la provincia de Buenos Aires encabece este frente, y vuelvo a repetir, que convoque a todos los sectores progresistas de distintos partidos políticos para oponernos al ajuste brutal de Javier Milei. Digo, lo que nos diferencia, por ejemplo, a Ricardo Alfonsín de la UCR es, sí, la UCR hoy es un partido que no sabe si es oficialista, opositor, oposición amigable. Bueno, él es opositor a las políticas de ajuste, opositor al DNU, opositor a la reivindicación de la dictadura militar que hace Villarroel. Claro. Entonces, la idea es transitar ese andarivel, y bueno, y mañana es el día del lanzamiento. Contame un poco cuándo, dónde es el acto, cómo va a ser la modalidad. El acto es en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en la bancaria de San Martín, en plena peatonal. Primero tenemos nosotros una reunión de dirigentes de toda la provincia, de las tres fuerzas políticas, digo, de lo que sería el alfonsinismo, bueno, Forja y Libres del Sur. A las 5 hay una caminata por la peatonal, y a las 6 de la tarde es el acto, donde va a hablar, bueno, lo va a cerrar Ricardo, va a hablar Silvia Sarabia por Libre del Sur y voy a hablar yo por Forja, para hacer esta convocatoria, para hacer esta convocatoria a la formación de una alternativa que permita juntar fuerzas políticas para que el año que viene en el Congreso Nacional haya distintas variantes de oposición al modelo de ajuste. Bien, bien. Y vos hablaste de confluir en un espacio, un movimiento autónomo. ¿A qué te referís con esto? Y concretamente te pregunto, ¿van a ser parte de Unión por la Patria? ¿Se va a decidir más adelante? Y también te pregunto qué posicionamiento tienen frente al gobierno provincial y más concretamente al gobernador Axel Kicillof. A ver, cuando yo digo un frente autónomo, sí, en principio estamos pensando en llevar a nuestros propios candidatos en nuestro propio frente, porque entendemos que es una elección legislativa, uh-huh, y que en la elección legislativa no pones en juego ni al presidente, ni al gobernador, ni a los intendentes. Claro. Y que lo que nosotros estamos necesitando es ampliar la oferta progresista o del campo nacional y popular para dar las batallas en el Congreso. Esto es lo que pensamos hoy. La política es dinámica. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque es muy cambiante, porque a lo mejor después hay otras necesidades, porque uno no sabe cómo es el devenir de los próximos meses de un gobierno. Seguro. Que realmente acelera sus decisiones y va al choque con todo lo que puede. Y tenemos una oposición amigable, entre comillas, que no queda muy claro cuándo te vota a favor, cuándo te vota en contra. Lo que estamos haciendo mañana es un frente con autonomía, pero claramente opositor al gobierno. Bien. Y claramente jugando en el mismo marco político que Unión por la Patria o que muchos otros. Es decir, estamos de un lado y no estamos del otro. Seguro. Digo, no. La relación con el gobernador es muy buena. Digo, el gobernador ha encarado un diálogo político con distintas fuerzas. Nosotros no formamos parte del peronismo. Digo, Forja es un partido autónomo de alcance nacional que gobierna hoy una provincia como Tierra del Fuego. Así es. Digo, ahora, nuestro gobernador Melella es uno de los 5 que no firmó el Pacto de Mayo junto con otros 4 gobernadores, todos ellos de origen peronista. Digo, claro. Kicillof, Siloto, Infram. Digo, son los gobernadores que quedaron sin firmar, y Quintela. Y Quintela de la Rioja. Entonces, nosotros seguimos siendo Forja, pero obviamente el diálogo político es excelente y además pensamos muy parecido. Entonces, y recalco lo de Kicillof porque fue quien, desde el peronismo, ha convocado un diálogo. Si vos me preguntás, che, y al nivel nacional, ¿cómo está la cosa? Y la verdad que nosotros dialogamos con muchos sectores por iniciativa propia, pero el peronismo, que se supone que es el principal partido de la oposición, no ha hecho aún una convocatoria formal, tiene que resolver sus internas, sus problemas, o hacia dónde va, pero nosotros sí lo estamos haciendo con otras fuerzas. Ahora, esto es la foto hoy, y mañana, bueno, mañana hacemos esta presentación, este lanzamiento. Y vuelvo a decirte, en principio, la visión de hoy, la visión del 2024, es que hay que ampliar la oferta del campo progresista para enfrentar a las derechas, que no es la Libertad Avanza solamente, que también es el PRO, sí, y que también puede tener otras expresiones. Entonces, los que estemos en contra de una política de ajuste y que el ajuste no lo paguen los trabajadores y no lo paguen los que menos tienen, no lo paguen los docentes, no lo paguen los médicos, vamos a estar de un lado. Ahora, si ese lado tiene una oferta amplia, bueno, uno puede después en el Congreso hacer alianzas o votar las mismas políticas. Seguro. Y con la derecha va a pasar lo mismo, digo, si no es la Libertad Avanza, será el PRO, pero expresan la misma idea. Bueno, coincido. Así que por eso, en principio, es un espacio autónomo de lo que hoy existe, pero fuerte y claramente opositor. Bien, bien. Gustavo, te quiero consultar, ¿no?, por esta denominación de progresismo, más allá que has utilizado otras como socialdemocracia, bueno, varias de ellas, ¿no? Viste que hoy progresismo, uno a veces prende la tele y escucha a algunos dirigentes hablar y parece que fuera una mala palabra hablar de progresismo, ¿no? Pienso, ¿no?, en Guillermo Moreno, últimamente, que está más preocupado, ¿no?, de si alguien es progresista que por el RIGI, por ejemplo. ¿Por qué pensás que hemos llegado a esto y por qué pensás que han calado estos discursos dentro de dirigentes que fueron parte del gobierno del que vos fuiste subsecretario de la presidencia? ¿Qué pasó ahí? A ver, en el caso de Moreno, a lo mejor uno lo puede atribuir a más a cuestiones personales que a otra cosa. Digo, él quedó afuera del gobierno de Cristina sobre el final del segundo mandato, a lo mejor quedó dolido en términos personales. La verdad que a mí no me gusta discutir con Moreno, porque en el fondo todos formamos parte del mismo lado. Con matices, por supuesto, y con diferencias, todos queremos la justicia social, todos queremos la libertad, pero con equidad. Ahora, creo que hay un complejo en algunos sectores. A ver, en Brasil, sí, a Lula no lo llaman petista, lo llaman progresista. Ajá. Digo, el progresismo es Lula, el progresismo es Pepe Mujica, el progresismo es Correa. Digo, la manera de denominar a las fuerzas populares en general en el mundo es el progresismo. Claro. En la Argentina no. En la Argentina es el campo nacional y popular. Obviamente el progresismo está dentro del campo nacional y popular. Ahora, no se tiene por qué ser peronista ortodoxo para ser del campo nacional y popular. Yo te puedo asegurar que en nuestro caso, en el caso de Forja, nosotros desde que se construyó la transversalidad, sí, estamos en el mismo espacio y son muchos los que declaman de la boca para afuera, pero después jugaron en contra, fueron en otras listas, fueron en otros espacios, coincido, votaron proyectos en contra, jugaron para la derecha o para los sectores neoliberales. Entonces, la verdad que cerrar todo sobre el peronismo y dentro del peronismo, digo, a ver, Moreno dice que Kicillof es marxista y no es peronista. Entonces, esas descalificaciones son inútiles, creo que no nos hacen bien, y lo que está del otro lado es lo peligroso. Digo, lo que está del otro lado, Milei, es peligroso porque es antidemocrático, porque no tolera disensos, porque agrede a los periodistas, porque sí, ataca a los artistas, porque ataca a la política, los llama ratas, los llama excremento humano. Digo, es un presidente de la nación. Sí. Y ataca brutalmente a cualquiera, pero además genera una violencia simbólica que mañana se puede traducir en una violencia física. Y después está Villarroel, que reivindica al terrorismo de Estado. Coincido. Entonces, cuando Moreno está más cerca de Villarroel que de la socialdemocracia, uno dice, che, la pifiaste. Sí, te estás equivocando. Justamente te iba a remarcar eso, me llamó mucho la atención. Vos habrás escuchado, ¿no?, o habrás leído el tuit de la expresidenta, ¿no?, de esto de pedirle pericia psiquiátrica a los que ven peronismo en Villarroel, y la respuesta de Moreno diciendo, bueno, no se le puede negar a nadie ser peronista, algo que él viene haciendo sistemáticamente con figuras del peronismo como Kicillof. A mí me hace un poquito de ruido, Gustavo, pero me quedo con esta reflexión que vos hacés, ¿no?, de que aquí quizá el progresismo es parte de un movimiento más amplio, y hoy, ¿sabés qué? Justo me salió en redes sociales un fragmento viejo de Cristina Fernández de Kirchner, que allá por 2003 problematizaba, ¿no?, polemizaba contra el progresismo, diciendo que muchas veces se caía en un discurso políticamente correcto, pero que no había una política de poder. Obviamente que todo lo que es Forja lo excluyo de esta concepción. Decimos, gobiernan una provincia, y aparte, si esa fuera tu visión del progresismo, me imagino que no te hubiera elegido para acompañarla en la gestión, en un cargo tan sensible. Pero quiero tu reflexión a esto, porque yo sí lo veo en muchas personas que son, por así decirlo, almas de cristal, y me parece que un poco lo que se critica de cierto peronismo al progresismo es esto, ¿no?, de querer hacer política sin meterse en la mugre que es la política, porque en política se discuten cosas que a veces son chanchas, por así decirlo. Bueno, A ver, yo no coincido con ese progresismo, de cristal. Yo no coincido con aquellos que declaman, pero después no hacen y no concretan. La verdad que eso ni siquiera es progresismo, es una declamación de un supuesto progresismo que además es gorila, porque además viene con un antiperonismo adicional muy importante, y que están preocupados por lo legislativo, pero que si les llega a tocar la responsabilidad de gobernar, se volverían locos. No, por eso yo te daba el ejemplo de Lula, te daba el ejemplo de Mujica, claro, sí, te daba el ejemplo de Correa. Digo, el progresismo significa el progreso social, la justicia social, y obviamente que tenemos coincidencias enormes con el peronismo. Cuando vos sintetizaste Forja, sí, que nosotros tomamos el nombre de esa forja de 1935, sí, fue la reivindicación del irigoyenismo como movimiento popular, sí, y que nutrió el ideario peronista. Coincido. Entonces, hay una continuidad histórica. Y en todo caso, el gobierno de Alfonsín, que fue el gobierno que consolidó el sistema democrático, no pudo concretar muchas otras porque la verdad que el mundo no acompañaba. Y nosotros nos acercamos desde Forja a Néstor Kirchner porque pensaba lo mismo que nosotros. Digo, muchas de las cosas que hizo Néstor Kirchner, el peronismo no lo hubiera hecho, u otros sectores del peronismo no lo hubieran hecho. Y a Kirchner también le cuestionaban el peronismo, y a Cristina también se la cuestionan. Pero bueno, la inteligencia de Cristina y la inteligencia de Néstor, Cristina siempre dice, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, nosotros somos peronistas. Ahora, el peronismo, como el radicalismo y como tantos otros movimientos de carácter popular, alberga sectores más progresistas y sectores más conservadores, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Esos sectores más progresistas, más conservadores, están dentro del peronismo. Claro. Entonces, yo lo que digo es, en el peronismo también hay categorías más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces, lo que uno dice es, saquémonos las etiquetas. Yo dejé de ser radical de la UCR. Ahora, me siento alfonsinista y me siento kirchnerista desde Forja. Claro. Y nosotros tenemos muchos compañeros que vienen del peronismo y otros que vienen del radicalismo. Ajá. Ahora, Forja es la creación de un espacio que, fundamentalmente, cuando lo creamos, entre el 2007, 2006 y 2008, que se concretó, sí, la mayoría venía del radicalismo, pero sin Néstor Kirchner no hubiéramos tenido razón de ser. Claro. Porque la razón de ser fue la aparición de una persona que iba más allá del peronismo tradicional y que no te exigía ser peronista. Él decía, venga cada uno con sus banderas, lo importante es a dónde vamos. Claro. Bueno, me parece que los que te dicen, no, solo tenés que ser peronista, qué sé yo, la verdad que achicás un poco el campo de acción. Sí. Y hoy el enemigo, por eso digo yo no me quiero pelear con Moreno, porque está dentro del campo nacional y popular, con nuestras diferencias, él las tiene conmigo, yo las tengo con él, pero lo respeto mucho. La diferencia está en el otro lado, las políticas salvajes de Milei, lo antidemocrático de Milei, antiinstitucional de Milei, la reivindicación de la dictadura del gobierno de Milei, las barbaridades que dijo ayer Cunio Libarona en el Congreso. Bueno, esas son, sí, las cosas que nos diferencian. Totalmente de acuerdo. Te quiero preguntar, hablaste hoy cuando te preguntaba por el acto de una reunión con dirigentes de los tres espacios que van a integrar el acto, el espacio radical de Ricardo Alfonsín, Forja por tu parte, por supuesto, y Libres del Sur. Te quiero preguntar si va a haber representantes de Bahía Blanca y de la sexta sección electoral, ya que, bueno, justamente es donde estamos posicionados nosotros. Sí, sí, sí. Va a haber representantes de la sexta sección. Ajá. Digo, Forja tiene representación en Torquín, tiene algunos militantes en Bahía Blanca, también lo tiene Libres del Sur, también lo tiene Ricardo Alfonsín. Y la gente de Ricardo va, sí, a construir la herramienta electoral a través de Forja. Digo, algunos se quedarán en la UCR, otros no, pero claramente lo que nosotros estamos pensando es en una oferta electoral para el año que viene, por afuera de la estructura de la UCR, bueno, y por afuera de algunas otras estructuras. Pero sí, sí, mañana la idea, yo no sé exactamente quiénes van a venir, porque están convocadas las 8 secciones, algunos a lo mejor por una cuestión de lejanía no pueden estar o pueden estar un rato y después se tienen que ir, pero la idea es, nosotros mañana lo hacemos en Intendente Campos al 1700, 1749, el que lo escucha por internet el programa y es de la... del Gran Buenos Aires puede ir, es en el centro de San Martín, en la peatonal de San Martín. Bien. Ahora, vamos a hacer un acto en cada sección electoral. Ajá. Después viene La Plata, después viene Almirante Brown, que es de la tercera, uh-huh. Después va a venir Bahía Blanca, va a venir Mar del Plata, va a venir o Pergamino o Campana en la segunda. Es decir, en todas las secciones electorales vamos a ir estar llevando y presentando este armado político entre estos sectores y todos aquellos que se sumen, porque yo estoy convencido que se van a sumar y mucho aquellos que hoy no se sienten cómodos con sus expresiones políticas originarias o partidarias. Ojalá así sea, y comparto esto que vos decís, ¿no? De ampliar los espacios de participación para potenciar justamente la participación. Y nos has dado una primicia, ¿no? De este acto que van a realizar acá en Bahía Blanca. Te pregunto si tiene fecha estimada, y por supuesto, me imagino que vas a estar, y ya te estoy invitando al programa para que vengas acá presencialmente a Tabú. No, voy a estar. Todavía no tenemos la fecha, pero todos los 8 actos van a ser antes de fin de año, es decir, en los próximos 4 meses vamos a hacer los 8 actos, no bien ya tenga la fecha, porque en septiembre la fecha es la octava, que es La Plata, y la tercera, que también es Gran Buenos Aires, la zona sur, y luego iremos más al interior del interior. Pero no bien tenga la fecha, te la voy a anticipar con tiempo, para que ustedes puedan estar informados y obviamente acompañarnos con la difusión. Seguro, seguro lo vamos a hacer, y te vamos a invitar a que puedas venir aquí también a los estudios de Tabú Multimedios, así seguimos conversando de estos temas y de todo lo que pase en estas semanas, meses, que seguramente nos va a dar mucho para hablar este gobierno nacional, que todos los días nos desayunamos 2 o 3 noticias más que por lo general no son buenas. Pero Gustavo, antes ya nos quedan pocos minutos, Te quería pedir como reflexión o qué le dirías, ¿no? a ese pibe, a esa piba que compró que ser de derecha es ser rebelde, es ser copado, que ser progresista, que ser zurdo, que ser de izquierda es una pavada, que es de tonto. ¿Por qué ser progresista y no conservador? Mira, ser progresista es querer el progreso, ser conservador es mantener todo como está. Entonces, si vos sos un pibe de 18, 16, de 17 y querés conservar todo como está, perdonen la expresión, está todo para la mierda. Digo, está todo muy mal. Mm. Y Milei lo va a empeorar. Claro. Digo, Milei viene con una política de ajuste brutal. Y no es casualidad. Fíjate vos cómo juegan en tándem con Macri, donde por un lado se pelean por el poder, pero el otro lado acuerdan políticas para favorecer a determinados grupos. Los universitarios estamos en una pelea grande por el presupuesto. Sí. Milei está escatimando el presupuesto. Los docentes hemos perdido casi el 50% del salario en apenas 9 meses que lleva de gobierno Milei. Y Macri salió a decir, de la nada, el mismo discurso que tenía en su gobierno, que para qué más universidades, que eso aumenta el déficit fiscal. Es decir, que lo que nosotros presumimos es que dentro de unos meses va a venir un recorte todavía mayor. Entonces, a los que son más grandes, si tenés el PAMI, pero además tenés una prepaga, el PAMI ya no te va a pagar más los medicamentos. Algunos otros medicamentos que los tenías con descuento ya te los sacaron. Sí. Y como aumentaron los de venta libre, ya tampoco tenés el descuento a través del PAMI. A los más chicos, mirá, no hay ninguna expectativa de irte de la casa de tus viejos, alquilar una casa, cómo conseguir un trabajo, y el trabajo que conseguís cada vez la plata te alcanza menos. Bueno, lo que nosotros queremos hacer es que la plata te alcance, que puedas tener un trabajo en blanco, que te protejan, que no te maltraten, y que tengas la posibilidad de estudiar, de trabajar, y de mejorar tu situación económica y tu situación de la cabeza, espiritual. Digo, claro, que vivir no sea un sacrificio, claro, donde el resultado nunca se va a ver, sino que vivir sea la posibilidad de gozar de la vida, porque, bueno, porque es lo que tenemos y es lo que tenemos que desarrollar con felicidad. Así que, bueno, vamos por ese lado nosotros. Clarísimo, Gustavo. La verdad ha sido un placer poder conversar con vos. Comparto los conceptos que has vertido en esta entrevista. Te deseo lo mejor para mañana. Y bueno, seguimos, gracias, en contacto y espero que en pocas semanas, en pocos meses, nos podamos ver y conversar aquí en Bahía Blanca. Y bueno, te deseo lo mejor en este nuevo armado que impulsan junto con Alfonsín y con Libres del Sur. Gracias, un abrazo grande. Gracias por todo. No, por favor, un gusto. Un fuerte abrazo. Conversamos con Gustavo López, ex subsecretario de la presidencia durante las dos presidencias, valga la redundancia, de Cristina Fernández de Kirchner y presidente del partido Forja, que mañana va a confluir con Libres del Sur y con el radicalismo de Ricardo Alfonsín en un nuevo espacio de orientación progresista. Así